Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo episodio de Experto en Energía. Hoy vamos a descubrir uno de los grandes inventores de la historia de la humanidad. Y es que ni nada más ni nada menos vamos a hablar de Nikola Tesla. Seguro que has oído escuchar mucho de Nikola Tesla, pero ¿es cierto todo lo que se dice? ¿Es mentira? Y es que hoy vamos a conocer los 9 inventos secretos que Nikola Tesla realmente descubrió. Y es que fue realmente un personaje con una mente maravillosa, prodigiosa. Realizó más de 300 patentes. Y lo más interesante de todo esto es que los grandes descubrimientos que hizo no los patentó, porque gracias a su mente maravillosa tenía una memoria fotogénica y era capaz de recordar todos sus inventos y mantener todas las ideas dentro de su mente, no necesitaba plasmarlo en planos. Y es por eso que los grandes descubrimientos que hizo nunca se llegaron a conocer porque no los plasmó en ningún documento. Y es que era un auténtico genio, como la gran mayoría de los genios, no era nada convencional. Tenemos que decir que Nikola Tesla se le diagnosticó un trastorno obseso compulsivo que le dificultó mucho su vida social, pero eso no lo apartó de su gran ilusión, que era el trabajo. Era un adicto al trabajo. Incluso tenía temporadas que solo dormía 2 horas diarias con tal de solo trabajar. Y aunque era una persona un tanto reservada, tenía un gran carisma con la gente que le rodeaba. Nunca llegó a enamorarse, pero sí que se sabía que tenía mucho éxito entre el género femenino. Y aunque despuntó por su gran ingenio y sus grandes inventos que revolucionaron la vida actual, también era conocido por tener otras excentricidades, como la gran mayoría de genios. Entre ellas, por ejemplo, su adicción al whisky, que él consideraba que gracias a esta bebida podría alargar su vida hasta 150 años. Y también creía que el género femenino, tarde o temprano, llevaría a cabo una gran revolución y sería el género fuerte en la sociedad del futuro. Pero ¿quién era realmente Nikola Tesla? ¿Todo lo que se dice por internet es cierto? Y aún más importante, ¿cómo sería el mundo hoy en día si no hubiera existido tal personaje? Pues prepárate, porque vamos a desvelar los 9 inventos que han cambiado la vida actual gracias a Nikola Tesla. Y no solo esto, gracias a este vídeo vas a entender los pequeños detalles y aquellas pequeñas cosas que nos rodean habitualmente que están aquí gracias a Nikola Tesla. Con lo cual empezamos, no te lo pierdas, los 9 grandes inventos de Nikola Tesla que realmente descubrió. Y el primero de ellos es uno que ya te he mencionado, es las redes inalámbricas. Fue el precursor de lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Evidentemente no fue el diseño de la Wi-Fi que tenemos actualmente en nuestros sistemas, en nuestro hogar o en cualquier lugar, pero sí fue el precursor de tener la idea y de desenvolupar intercambio de información entre 2 puntos sin cableado. Y es que él tenía una obsesión, quería intentar transmitir energía de un punto A a un punto B sin necesidad de ningún tipo de cable. Mientras llevaba a cabo sus experimentos, se dio cuenta que no solo podía transmitir electricidad o energía de un punto a otro, sino que además también podía transmitir información, y por ello desenvolupó lo que son los primeros inventos en intentar transmitir información de un punto a otro sin necesidad de cables, lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Los trabajos de Tesla fueron precursores para que muchos otros investigadores y científicos pudieran desarrollar muchos años más tarde lo que hoy conocemos como Wi-Fi. El segundo invento que también Tesla descubrió y fue una revolución en su momento y hoy en día también las conocemos son las bombillas de neón. Son los típicos letreros que encontramos en las carreteras o en ciertos locales para llamar nuestra atención y que emiten diferentes tipos de luces. Exactamente, Tesla no inventó el sistema de luz de neón, porque el gas neón se descubrió más tarde, pero sí descubrió lo que eran las bombillas de gas incandescente que utilizaba en su propio laboratorio para iluminar sus documentos y poder seguir trabajando. Aunque Tesla nunca llegó a patentar parte de estas bombillas, sí que se descubrió más tarde que Tesla ya estaba trabajando con estas ideas sin que el resto del mundo las conociera. Como ves, ya Tesla en su momento era precursor y era genio sin darse cuenta en sus inicios. Y llegamos al tercer invento, que también fue una revolución en su momento: las válvulas de Tesla. La válvula de Tesla lo que consistía era básicamente en evitar que un fluido pudiera retroceder dentro de un tubo. Es decir, solo permitía que el fluido fuera en una dirección y no volver hacia atrás. Hoy en día tenemos sistemas más modernos para evitar que un fluido vuelvan en una dirección contraria, sobre todo utilizados, por ejemplo, en medicina o en otros campos de la ingeniería, pero en su momento descubrir este tipo de válvulas fue una auténtica revolución que cambió muchos sistemas de ingeniería. Pues seguimos, llegamos al cuarto punto, y este también es uno que hoy en día utilizamos muchísimo y nos ayuda en nuestro día a día, y es lo que es el control remoto por infrarrojo. Evidentemente, el sistema actual de control remoto, lo que son mandos a distancias para controlar, por ejemplo, nuestras TVs, no son los mismos que los que inventó Tesla, pero sí sus trabajos y sus patentes fueron las primeras para desenvolupar los proyectos para que más tarde otros inventores definieran lo que es el control remoto actual. Y es que, ¿os imagináis si Tesla no hubiera existido? ¿Qué hubiera pasado con los televisores o qué hubiera pasado con otros aparatos como, por ejemplo, la radio? Llegamos al quinto punto, y es la radio. Todos conocemos que la radio fue inventada por Marconi. Pues la historia es un poco diferente. Sí que es verdad que a Marconi le dieron el premio Nobel gracias a este invento. Pero lo que nadie dice y nadie conoce es que gracias a 17 patentes que eran de Tesla, Marconi pudo desenvolupar su radio. Y es que mientras Marconi estaba desenvolupando su radio y estaba haciendo sus proyectos, Tesla estaba haciendo exactamente lo mismo. Lo único que, en cambio de intentar transmitir esta información mediante el aire, Tesla tenía la teoría que lo podía hacer mediante el suelo, mediante la tierra. Tesla creía que las ondas que se transmitían a la atmósfera saldrían de la atmósfera y se perderían en el universo. Lo que no sabía Marconi es que estas ondas rebotan en una capa de la atmósfera y vuelven a la tierra. Por eso, la radio puede transmitir una señal desde un punto del Atlántico a otra. Y esto no se descubrió hasta 20 años más tarde de que Marconi inventara la radio. Y no fue hasta que muchos años más tarde de la muerte de Tesla, un tribunal norteamericano reconoció las 17 patentes para inventar la radio que eran originalmente de Tesla. Y llegamos a otro invento y a otro punto que es clave para la vida moderna tal y como la conocemos, y sobre todo en el ámbito de la medicina. Y es que Tesla no es que inventara, pero sí que desarrolló y estudió los rayos X. Estos rayos son los que hoy utilizamos para elaborar lo que son las radiografías y poder ver dentro de nuestro cuerpo si tenemos algún hueso roto. Y Tesla fue capaz de inventar ciertos elementos que eran capaces de emitir rayos X. Rápidamente se dio cuenta que eran peligrosos para la salud humana, y a diferencia de otros inventores que desarrollaron los rayos X sin tener en cuenta estos peligros, Tesla decidió abandonar los experimentos por miedo a causar enfermedades con la gente con quien trabajaba. Por lo que, si algún día os caéis, os hacéis daño en un hueso o tenéis cualquier dolor, si vais al hospital y os hacen una radiografía, pensad que esto es gracias también a Tesla. Y nos acercamos ya a los puntos más clave y a los inventos más sorprendentes de Tesla. Ya llevamos unos cuantos, pero estos te sorprenderán seguro. Y el siguiente es el más extravagante y el más famoso, por decirlo así, de Tesla que se conocen actualmente, y es la Torre Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe fue uno de los mayores experimentos de Tesla que intentó desarrollar. Desafortunadamente no pudo por problemas económicos, y la idea era que quería transmitir información y sobre todo energía desde un punto hasta otro. Una de las grandes obsesiones que tenía Tesla era transmitir energía sin necesidad de cables para que todo el mundo pudiera gozar de esta energía de una forma completamente gratuita y altruista. Para ello desarrolló esta torre, que lo que intentaba era transmitir energía desde un punto del Atlántico hasta otro, completamente gratis y sin costes añadidos. Si este proyecto se hubiera llevado a cabo, habría sido una gran revolución, y el mundo actual no conocería lo que son las grandes líneas eléctricas ni los tendidos eléctricos, y ya de paso también decirlo, muchas de las compañías eléctricas no serían como son actualmente. Por desgracia, esta torre nunca se llevó a cabo y nunca se construyó completamente, ya que el banquero que le prestó todo el dinero a Tesla para desarrollar esta torre y el laboratorio que había debajo, no quiso aumentar el presupuesto para todo el desarrollo, ya que Tesla se quedó sin financiación. Y el siguiente punto, o el siguiente invento, sí que es algo que día a día utilizamos todos en nuestro hogar. Es el motor eléctrico como lo conocemos actualmente. Y ahora diréis, un momento, si había otros motores eléctricos antes que estuviera Tesla. Correcto. Lo que hizo Tesla es inventar un nuevo sistema, un nuevo motor eléctrico que trabajaba con corriente alterna y que mejoraba muchísimo la eficiencia de estos motores. Antiguamente, los primeros motores eléctricos generaban muchas chispas y tenían un gran mantenimiento. Además, eran muy peligrosos y muy costosos. En la época que Nikola Tesla trabajaba con Alva Edison, este último le retó a Tesla que si conseguía mejorar su motor eléctrico, el de Edison, este le daría 500 euros a Nikola Tesla por el proyecto. Claramente esto lo hizo porque Edison pensaba que era imposible mejorar el motor eléctrico, ya que muchos ingenieros estaban trabajando en ello y no encontraban ninguna solución. Tras muchos meses de trabajo y muchas horas invertidas, Nikola Tesla finalmente inventó un nuevo motor eléctrico completamente diferente al de Alva Edison, que revolucionó completamente la percepción y el uso de la energía eléctrica. Hoy en día es el tipo de motor más utilizado actualmente en nuestros hogares. Y os preguntaréis ahora, ¿qué hizo Edison? Evidentemente, como ya sabéis, la relación entre Nikola Tesla y Edison no era muy buena. Edison decidió no pagar, alegando que le había hecho una broma. Tal fue la furia de Nikola Tesla que decidió abandonar el laboratorio donde trabajaba con Thomas Edison y crear su propio laboratorio. Y aquí es cuando empezó la verdadera batalla entre Alva Edison y Nikola Tesla. Y vamos al último invento, el más importante y el que ha revolucionado la sociedad actual tal y como la conocemos. Y es que tenemos que hablar ni más ni menos de la corriente alterna. A principios del siglo anterior, Thomas Edison apostaba claramente por el transporte de la energía eléctrica en forma continua. La diferencia entre la energía eléctrica continua y alterna es que la continua siempre va en una misma dirección y la corriente alterna lo que hace es va y viene. Muy rápidamente, Nikola Tesla era un ferviente defensor de la corriente alterna, mientras que Alva Edison era un ferviente defensor de la corriente continua. Y claro, había muchos intereses económicos en medio, ya que la corriente continua se estaba imponiendo en los grandes centros urbanos de todo Norteamérica. Y Alva Edison apostaba por ello porque sus inventos estaban fundamentados en este tipo de corriente continua. Claro, no le interesaba que la corriente alterna pudiera competir con la corriente continua y por eso continuamente desprestigió los trabajos de Tesla. Sin embargo, poco a poco, el mundo científico se dio cuenta de las bondades de la corriente alterna a la hora de transmitir y enviar energía de un punto a otro y toda la comunidad, año tras año, reconoció el trabajo de Tesla. Sin embargo, a esto Thomas Edison no le gustó nada, porque era un ferviente defensor de la corriente continua y sus grandes patentes e inventos están basados en la corriente continua. Para demostrar que la corriente alterna no era nada segura, hizo una exposición y electrocutó un elefante delante de centenares de personas a fin de demostrar que la corriente alterna era muy peligrosa. Sin embargo, Nikola Tesla contestó con una de las mejores armas y quizá una de las imágenes más impactantes que todos tenemos de Nikola Tesla. Y es dentro de su laboratorio, con los rayos alrededor suyo, él tranquilamente leyendo. Y es que demostró que bajando el amperaje de la corriente alterna, se podían hacer rayos alrededor suyo sin que el cuerpo humano sintiera absolutamente nada. Estaba completamente tranquilo. Y de aquí vienen las imágenes típicas que todos conocemos de Nikola Tesla alrededor de una gran torre eléctrica con rayos increíbles y cuidado, hizo algo más espectacular y más increíble aún que descubrir estos 9 grandes inventos. Y es que Nikola Tesla se caracterizó por ser una persona muy bondadosa. Pudo ser un gran multimillonario, sin embargo, nunca le interesó el dinero y siempre priorizó el altruismo social. Es decir, tenía la idea que todos sus inventos tenían que beneficiar a la sociedad. Es por eso que renunció a grandes fortunas con el objetivo de que la gente y la sociedad pudiera disfrutar de sus inventos sin ningún coste. Y aunque recordemos a Tesla por sus grandes inventos y por muchas de las patentes que hubo, incluso por su misticismo que hay detrás de él, lo que verdaderamente deberíamos recordar de Nikola Tesla es la gran bondad que tuvo y el altruismo con el cual basó su vida y en intentar construir una sociedad mucho más sostenible. Y espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, recuerda un buen like, suscríbete al canal. Ahora es el momento porque los nuevos vídeos te aseguro que te ayudarán a ahorrar mucho dinero en tu factura de la luz y no solo eso, en tu factura del agua. Con lo cual, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo y recordad, cualquier duda, estamos en los comentarios y tenéis nuestro contacto. Un saludo y hasta la próxima.